sacas un gajo, lo plantas y de ese gajo presa, es el fresado, o sea, se hace otra planta. Escuchando atrás y adelante, podemos caminar en el presente futuro. Esqueje. El futuro en nuestras espaldas. Bueno, las 11 de la mañana, 17 minutos exactamente. Seguimos aquí en Radio del Grito esquejeando, como todas las mañanas. Y como todos los martes, vamos a compartir la columna de Derechos Humanos a cargo de Mari Luque, a quien le damos nuevamente la bienvenida aquí al aire de la radio. Mari, ¿cómo estás? Hola Pablo, muy bien, gracias. Encantada de poder seguir con el micro. Buenísimo, nosotros acá también, contentas de que estés aquí. Y bueno, como para seguir ahí, ¿no?, la línea de lo que venimos charlando. Y es increíble, ¿no? Porque desde que veníamos el martes pasado y viendo todas las cosas que suceden y las necesidades también, ¿no? Humanas, comunitarias, de poder abordar las distintas situaciones, estallan, ¿no? Sí, pero bueno, nosotros por suerte estamos viendo que tenemos experiencia en algunas cosas y estamos también encaminándonos en otras cosas nuevas. Por ejemplo, voy a contar de dos: una del juicio de Cecilia Basaldúa, que empieza el lunes que viene, y la otra es que escribimos al titular de Derechos Humanos del Poder Judicial de la provincia de Córdoba, que se llama Wilfrido Pérez. Al nombre nos lo dio Peña López, que era uno de los vocales y es el presidente del Tribunal Superior de Justicia, cuando vinieron a Villa Dolores y a tribunales justo el día que se hizo una marcha. Bueno, él nos dijo y nos recomendó que estableciéramos contacto con Wilfrido Pérez. Lo hicimos, le mandamos un mail diciéndole, bueno, nuestro trabajo de un grupo que acompañamos a las personas que quieren ir a denunciar, más que nada, ¿no es cierto?, siempre relativo a violencia de género y abuso sexual, para que o denuncien o vean en qué estado están sus causas. Bueno, hicimos toda esa introducción y le dijimos que queríamos conversar con él, ya fuera que él viniera o nosotros vamos para allá, para nosotros proponer cuáles serían las soluciones a algunas cosas que pasan, que tiene que ver con, básicamente, educación sexual en las escuelas, porque las maestras, los docentes, mejor dicho, detectarían desde el jardín de infantes en adelante cualquier irregularidad si se hacen talleres con los niños o las niñas. Eso, que fuera tomado con un compromiso, hay que inspección de los tres niveles, hiciera que se cumpliera esa ley. Esa sería una, como prevención. La otra sería, bueno, que a los violentos, cuando se los denuncia y antes de que vayan a la cárcel, por ejemplo, se los obligue a hacer un tratamiento, pero para eso tendría que haber ese equipo que está tratando a los violentos en la ciudad de Córdoba y que acá parece que no va a desembarcar nunca. Y la otra era que, bueno, que el Poder Judicial tuviera mayores recursos humanos y de otro tipo también, porque vemos que en la cantidad de casos que se presentan no dan abasto, y por eso si alguien no reclama, digamos, esa carpetita queda, y si no reclama por mucho tiempo, digamos, nunca va a estar cajoneada u olvidada. Uh-huh. Fue como una especie de presentación, digamos, de lo que sucede. Y las necesidades. Claro, sí, es lo que sucede, lo que vemos y cómo se solucionaría también, ¿no es uh-huh. cierto? Bueno, por suerte, bueno, habíamos adjuntado un documento que hizo la secretaria de todos los juicios que hay en el Tribunal de Villa Dolores, que se llama Claudia Funes, una abogada, pero que por concurso ha llegado a ese cargo y que mostró las estadísticas de, entiendo yo que el año 2021, de cuántos casos que tuvieron condena de violencia de género y de abuso sexual se habían pasado por tribunales, y eran muchos. Bueno, entonces adjuntamos eso, así que habló, sabemos que habló con Claudia y habló con nosotros ayer y nos sugirió hacer una reunión mediante Zoom para que nosotros eligiéramos quiénes tendrían que estar en esa reunión, que son las compañeras que tienen experiencia, ¿no? Desde La Paz, acá en La Rosa, en La Rabona, en Mina Clavero, bueno, nosotros en Villa Dolores, bueno, en San Javier, las compañeras que más han acompañado y que por eso, a medida que él nos preguntara, podríamos quizá no solamente entablar una relación de trabajo conjunto, sino, bueno, algunas cosas que empezaron a pasar y que serían muy valiosas. Por ejemplo, me preguntó si había una oficina de atención a la víctima. Bueno, eso es soñado. Y es como que tendría que haber. No, le dije. Después me dijo si yo tenía conocimiento con el hospital, hubiera un equipo interdisciplinario que en caso de que llegue un abuso a la atención médica, que sepa cómo obrar. Le dije que yo no tengo conocimiento. Y que sería también, en caso de que supiéramos que existe, conectarnos, porque sería muy valioso que inmediatamente actuaran. Y bueno, una de las cosas que hay que hacer es denunciar, ¿no es cierto? Así que bueno, nos quedamos con esa que planteó y que dijo que no tiene potestad de ordenar, pero sí de conversar con los ejecutivos, imagínense, de Derecho Humano de la provincia, del Poder Judicial, del Tribunal Superior de Justicia. Me imagino que si lo llamara a los directores o directoras de los dos hospitales de acá detrás de la sierra y le propusiera que si no tienen creado un equipo interdisciplinario para saber qué hacer en caso de que llegue un abuso a la consulta médica, nos parece que sería genial que alguien así fuera interlocutor, ¿no? Y sí, pues no tiene la potestad, lado, pero bueno, de alguna manera está poniendo ahí en el juego lo que debería suceder. Claro, claro, porque además diría que las organizaciones se lo están pidiendo y que están sintiendo que esas cosas faltan, ¿no? Así que nos pareció muy interesante, la reunión sería a lo mejor el viernes o la semana que viene. En eso estuvimos ahora conversando con las chicas que participarían, chicas y chicas, porque estaría también Casa Diversa, porque hay que empezar a tratar el tema de las disidencias, ¿no es cierto? Y bueno, si bien no mucho sabemos mucho, pero hay gente que sí lo sabe y que debería estar en esa reunión aportando. Así que eso, por un lado, que nos pareció muy interesante de compartir. ¿Y cómo sigue el contacto? ¿Cómo quedaron con eso? Sí, sí, que él nos va a llamar, yo ya tengo el teléfono, cuando yo tenga que todas las chicas van a poder, ya sea el viernes o el lunes o el martes, se lo comunico y él arma la reunión. Ahí va. O la armamos nosotros y se lo participamos. Así que eso está a la brevedad a ocurrir y bueno, veamos cuáles son los resultados. De todas maneras, nosotros ya tenemos como una concepción de que pedimos 100 y cuando nos dan 5 es avance. Y porque sí, todo lo que hemos construido ha sido de esa manera, paso a paso, ¿no? Y sí. Bueno, y nos contabas y lo de ayer, ahí estuvimos ayer un poco haciendo la reseña. ¿Pudiste estar en alguna de las movilizaciones? ¿De qué? De la de Cecilia. No estuvimos. Pero sí estamos tratando de organizar que, como va a durar 10 días, a partir del lunes que viene, y es a la tarde, de 2 de la tarde a 7 de la tarde, sabemos que, porque la secretaria de ese juicio va a ser la secretaria de los juicios de acá, de Tribunales de Villa Dolores, Claudia Funes, que es la que nombré antes. Ahí va. Del documento. Ella va a ser, es la mejor preparada para estos temas, es una mujer feminista y que está muy preparada con perspectiva de género. El tribunal va a ser popular, pero también, por supuesto, va a haber que legos, ¿no es cierto? Gente que sean abogados y abogadas. Así que lo que estamos tratando de hacer es organizarnos, porque a todos nos queda muy lejos Cruz del Eje. Nosotros de los 10 días podemos llegar a ir con mucha suerte 2 días, pero queremos que se cubran todas las audiencias, los 10 días de audiencia. Entonces estamos organizando con gente de ahí, de Cruz del Eje, de Paso Viejo, la gente de Justicia por Joaquín, de Capilla del Monte, ¿no es cierto?, que es donde más están preparándose, de Córdoba, y bueno, con todas esas organizaciones, como hacer un cronograma de cuándo cada una puede ir, cada organización puede ir, y más que nada poder cubrir, poder difundir lo que haya pasado en esa audiencia, los que hayan estado, y nosotros en nuestros grupos de prensa difundirlo y salir también inclusive a hablar en los medios de prensa, que nos hemos enterado qué pasó en cada audiencia. Sabemos que Claudia Funes también ha propuesto al tribunal y a tribunales de Cruz del Eje que, como la sala es muy chica, porque entre el jurado popular son muchas personas, más los legos y todo lo demás, más el muchacho que está acusado de haberla matado, ¿no es cierto?, más su abogado defensor, el fiscal y todo lo demás, es un montón de gente y solamente caben adentro de la sala 9 personas. Entonces Claudia ha promovido que se arme en otra sala donde sí caben 20 personas, donde va a estar un televisor, donde se va a ver en directo lo que pasa dentro de la audiencia. Así que bueno, eso nos permite planificar y no estar afuera, saber que vamos a poder entrar. Y bueno, en eso andamos con la gente de Capilla del Monte, estamos organizando cuándo podría ir cada uno y cómo sería esto de la redacción del resumen de cada audiencia para que entre todos podamos difundir en toda la provincia. Buenísimo, entonces vamos a esperar ahí entonces cada resumen para darle difusión. Esto me decís que arranca el 2 de mayo, ¿no? Sí, el lunes que viene. Ajá. El lunes que viene desde las 2 de la tarde a las 7 de la tarde todos los días durante 2 semanas. Así que bueno, hay como muchas irregularidades porque sabemos que el principal sospechoso, tanto de los conocidos como de la familia de Cecilia, es el hombre donde ella estuvo viviendo hasta el último momento, y a ese hombre no se le ha tomado nunca indagatoria, aunque uno no lo puede creer. Uh-huh. Ese hombre no está estipulado en este caso tampoco, ¿no? No, es como que cerraron y pusieron fecha del juicio, cerraron las indagatorias. Cuando se pone fecha de juicio, se cierran las indagatorias, y este hombre no había, aunque lo habían pedido los de Derechos Humanos de la provincia de Córdoba, pero no, la fiscal no dio lugar y subió, bueno, hizo que se pusiera fecha para indagar con este chico que es a todas luces un perejil y no el verdadero culpable, que pueden ser más de uno. Pero bueno, creo que las irregularidades vamos a estar nosotros viéndolas a medida que hablen los testigos y viendo, bueno, que no está cerrando. Como a nosotros como sociedad vamos a ir para eso, ¿no? Para de alguna manera observar qué pasa dentro de las audiencias y difundirlo. La tarea es esa, decirle a la sociedad qué pasó en la audiencia y para que cada uno se vaya preparando de cómo viene la mano, y si hay irregularidades las vamos a señalar. Esa es la idea, ¿no? Ese es el objetivo. Sí, importantísimo, la verdad, porque generalmente son muy herméticas estas situaciones y no, y la, esto, la sociedad, la gente no se entera lo que sucede. Claro, imagínate si dejaban entrar solo 9 personas, entra la mamá, el papá, un par de hermanos, no sé cuántos tiene, pero ahí nomás ya no entramos las organizaciones, que nosotros sí vamos a tomar nota, la familia, imposible, ¿no es cierto?, porque está totalmente conmocionada. Sí, sí. Entonces era muy importante que habilitaran una sala para nosotros, y así que bueno, eso nos está garantizando que podamos ir, entrar, escuchar en vivo, y después poder difundir lo que pasa ahí, y ojalá no haya irregularidades, porque bueno, la tarea es informar que si hay irregularidades, ¿no? Y que ellos sientan que como sociedad estamos controlando, que lo que queremos es que se haga justicia y no que se tape a algún poderoso. Bueno, Mari, obviamente como todas las semanas, muy agradecides de acá de tu presencia al aire. Te renovamos la invitación acá para compartir los mates. Quería pedir también si podés volver a dar algún... alguien que le interese y pueda seguir lo que está sucediendo con la mesa, las actividades, las necesidades, dónde puede, cómo puede contactarse. Y le pasás nuestro teléfono y nosotros lo incluimos dentro de un grupo de difusión donde más que nada está la prensa de la zona, pero también organización y gente que le interesa saber cómo, qué hacemos nosotros como mesa. Así que esa sería la forma de que pudieran tener información de lo que vayamos haciendo, en este caso con el juicio de Cecilia Basaldúa. Bueno, buenísimo, Mari. Te mando un abrazo enorme y bueno, hasta el martes próximo. Hasta luego. Hasta el martes que viene, que quizá si nos organizamos y vamos el lunes, podemos ya tener una información de lo que pasó en la primera audiencia. Espectacular. Bueno, que tengas un lindo día. Igualmente, chaucito. Bueno, conversábamos como todos los martes con Mari Luque, integrante de la Mesa de Derechos Humanos aquí del Valle de Tras la Sierra. Si querés contactarte, bueno, nos pedís ahí, nos pedís el teléfono y podés ser parte de este grupo, ¿no? Este grupo de difusión sobre todas las actividades que la mesa viene realizando a lo largo de todo nuestro valle. Por la cintura cósmica del sur, piso en la región más vegetal del viento y de la luz. Siento al caminar.